este mundo queda por vivir. Para ti ya todo hecho, hecho hasta colmar. Y aparecer un día, Él es compañía, rellena tu vida, mucho nuevo que sentir. Ahora todo se amplía, para mucho va un día. Y he encontrado entre nosotros mucho por vivir. Cada minuto es un mundo nuevo por abrir. Este tiempo en que vivimos, nuestro alrededor, lo mires como lo mires, los arbustos florecen todo el tiempo que queda por descubrir. Increíble parece lo que hay que vivirlo, aunque justo te vuelves y algo llena tu sentir. Adentros ya no somos dos. Lander ahora está cerca, mira nuestros adentros, seguro es algo verdadero.